privilegio como va siendo costumbre ser cómplice de este momentazo de una hora de duración aquí en tu programa DC2. Cel ponent posant colors. Esta ocasión nos escalamos indies, punkies, poperos y demás tribus urbanas para recorrer las ramblas de Barcelona a buscar algunas de las mejores apuestas de descomunal primavera sound desde 2015. Pensaba los teus ulls, los teus cabellos. Ya el genial Joan Miguel Oliver, siempre espléndido tras el adiós de Antonio Font con este flor de cactus de su flamante discazo Pegasus. El vehículo me pitaba un hotel pasando silencio. Yo tocaba esa guitarra, yo escribía en un cuaderno. Benzineres polsegoses desteñidos a mostradores. Vamos a ir de tapas a ramblas abajo en compañía de Cristina Rosenmiche, Posición of Death from Above en 1979, para acabar con el Space Rock de Spirit of the Life. Quien se retrase para las cañas. Y yo esperaba triste y todo solo. Benzineres polsegoses, flors de cactus a visions, i la fosca sinuosa he avisat alguns amors. Es val que me carreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Hasta los anónimos se comunicaban y yo callaba triste y todo solo. Es val que me carreguis personatge, pensaba en teus ulls, en teus cabells. Hasta los anónimos se descontrolaban y yo tornaba triste y todo solo. Su álbum Girls in Style Want to Dance, esto es Navarre's Empire. Lying on my bed, I was reading French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along. because I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, cause the silence was kind. It spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know what you're doing. Know what you're doing. Los chicos de Stuart Murdoch te traen pinceladas, golosinas, pop a Primavera Sound. Recuerda que este programa especial te está trayendo algunas de sus mejores bandas. If I had a camera, I'd snap you now, cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. Marching with the crowd, singing dirty and loud, for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that. Presente en el buenísimo festival de este año, la diva Cristina Rosenbinge con la muy puta, perdón, incluida, séptimo corte incluido en su flamante Lo Nuestro, que abarcó casi siempre la trayectoria de la hispano-danesa británica. ¿Para qué explicarles que hacía 4 años, desde 2011, que no sabíamos nada de ella, tras el recopilatorio cuádruple, un caso sin resolver? Por llegar a ti, de este temazo. Eres más que un ángel, eres la única verdad en este aterido mundo de presencia fantasmal. Tarde como siempre, me tendrás que perdonar. Desconsideración no es, es parte del plan. Todos los retrasos van sumando y al final a la decrepitud también tardará en llegar. Hasta la misma muerte se cansa de esperar. Irá a buscar a otro que no deje de fumar. Hasta el tía ciego que me vuelva a señalar. Atrapen a esa rubia que le toca ya. Es que soy lenta, ese día ya verás. Mis pies serán centellas rasgando la ciudad. Ella, la muy puta, con un gesto impersonal,

era el clavell. Este es el catalán Ferran Palau, que jugará en casa subrayando la belleza interior de su segundo trabajo, Santa Feira. Publicado por Halley Records, Fuerza y Calma se dan la mano en este soberbio trabajo del que te presentamos Clavel. Era el melancólico de la banda Animic, en la parte más intimista del festival Primavera Sound 2015, programa especial de S2 dedicado al soberbio festival. Ja no era ella i es va penjar la seva mare i el dol va ser molt llarg dut en secret a dins de casa. I el mal que és capriciós es va quedar amb la seva cara i el cos incinerat tot en secret a dins de casa. Parte indispensable del festival, resultando en esto del rock and roll muy muy importantes. Con ello empezamos con la banda de Mary Tammany XX, que nos abre en boca con la sensualidad de este You Fell Apart del disco Rips, editado en octubre del año 2014. Las que estás en S2. Yeah. vas a presentar a tríos vestidos para matar, quedamos con Colin Tucker y su mítica banda Sleater-Kinney presentándonos No Cities to Love, original este A New Wave. Como espléndido es el vídeo promocional del mismo. La indie en el Primavera Sound 2015 aquí en DC2. Sleater-Kinney y llegamos al pop elitista que también estará presente en esta edición del festival, y él representado por Fossile, banda californiana que desde el 2005 vienen enseñando sus hermosas canciones alrededor del mundo. Sam Vance y sus chicos desde el single How Can You Really del año 2014. Apúntalos en tu agenda en el apartado pop. We'll be right back. también tendremos parte para lo más salvaje, donde encontraremos a las draconianas Babes in China. Este año 87, la banda punk de Minneapolis viene arrasando escenarios, y con la nueva reunificación, Kitty Gelland, Lori Barbero y Maureen Herman nos harán vibrar en la ciudad de las luces. Esto es Bruce Violet. Invitados también se alimentan religiosamente del punk desde el lado más cool del invento. Son el amigo Killer y el amigo Sebastian Granger, que forman el sobresaliente dúo Death from Above 1979. Van al Primavera Sound 2015 a presentarnos The Physical World. Esto es Virgins. I'll check my feet. banda ahora de las que hacen época. Los míticos The Church vendrán desde las antípodas con su neo psychedelic y new wave sonido ochentero. Con el nuevo frontman Steve Kilbane os dejamos con su tema mítico All the Milky Way. Lower the curtain down in Memphis. Guarda que sigues en DS2. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding. Wish I knew. The Charge a través de este Under the Milky Way, uno de sus temas más conocidos. DS2 a través de Radio 528HZ.com, trayéndote un especial Primavera Sound 2015. Seguimos en la ciudad condal, trayéndote lo más granado de las bandas que despuntarán en el festival. Una impresionante banda hispana que edita en el sello Beacon. Esto es el Mirlo, incluido en Novelería, cuarto long play para Nueva Vulcano. Patrio también hará las delicias de los allí presentes. De Black Keys desde su tierra natal, Ohio. Auerbach y Patrick Carney forman este enorme dúo cuya crudeza blues les ha proporcionado tantos adeptos desde la salida en 2011 de su séptimo disco, El Camino. Cita obligadísima con los americanos influenciados desde Beatles hasta Clams, pasando por Ramones o Robert Johnson. Esto es Lonely Boy. Oh, es estar siempre en cualquier festival es el sevillano Antonio Luque y su sublime pluma. Pasó en el recuerdo del señor Chinarro, más The Cure que romántico. Posadas pop inteligente también en las Ramblas de Barcelona. Una raya de las suyas y romántico. Romántico, romántico, romántico. Este es su teléfono, poco más se lee. Romántico, rebe y dile que me enseñe la cartilla y piérdete. Romántico. Radio528hz.com. Esto es DC2 Especial Primavera Sound. Hasta aquí el repaso primero al Supremo Festival Catalán. Nos vamos mirando al rock espacial de Spiritualize. Otra de las muy obligatorias bandas del evento. Tras Spaceman 3, Jason Peirce fundó en 1990 una banda clave del más sofisticado Britpop. Os damos como ejemplo este I Think I'm in Love. Niño cómplice de DS2 en este primer programa dedicado a festivales que abre a finales de mayo en Barcelona. Seguiremos haciendo hincapié en otros festivales de la península, trayéndote información básica de la mejor música alternativa. Servidor Cicerone Jacobo Caña se despide hasta el próximo programa. Las gracias en nombre del equipo técnico de Radio 528HZ.com. Muchos besos, abrazos, chao. Nos amamos la próxima semana. I'm